Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridas auditoras y auditores acá en Radio Espacios FM 107.3. Marianela Roleri, periodista, y estamos en un nuevo capítulo, en una nueva edición del programa, querido, A las Faldas del Chepe, un espacio participativo. Y como es bien participativo, estamos aquí con una autoridad, con un que también fue dirigente sindical, don Javier Sandoval Ojeda. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien Marianela, gracias por esta invitación. Gracias a ti por hacerte el tiempo de venir hoy día previo a las fiestas patrias. Ya estamos todos como un ánimo distinto, sí. Para ese día feriado, pero no es feriado. Sí. Pero de todas maneras te agradecemos porque en este capítulo vamos a un poquito conversar cómo ha sido nuestra tónica este año sobre arte y cultura, sobre patrimonio cultural, sobre un poco todo lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer en cultura para apoyar el patrimonio vivo, como digo yo, porque el patrimonio no es solamente lo que ya está, los edificios, ¿no es cierto?, nuestros grandes próceres, sino también hay muchas personas que están contribuyendo al arte y cultura, ya sea a través de la poesía, de las artes visuales, de la escultura. Hemos tenido acá en este programa a mucha gente interesante, sobre todo mujeres. Javier, quisimos este año darle el énfasis a la mujer. Así que queremos también saber qué opinas tú, qué cosas sabes que nosotros no sabemos, qué planes tienen las autoridades para apoyar la cultura. Y bueno, y también tú, bienvenido, porque en realidad esta es como tu casa, ¿cierto, Javier? Sí, por supuesto, muchas gracias. Por eso es tan agradable poder participar de una instancia como esta en el barrio, acá en La Pedro. Sí, tú eres de, bueno, eres miembro activo acá de Pedro del Río. Participo en la coordinación Pedro del Río, que es una de las instancias en las que se han agrupado vecinas y vecinos del barrio con mucha historia. También, bueno, al alero de la Junta de Vecinos número 5, presidida por la señorita Ernestina Gatica. Y sí, saludos para ella. Muchas gracias. Si no está escuchando, saludos para sí. Ernestina. Bueno, y yo quería decir, antes de comenzar, una pequeña biografía tuya. Yo te conocí en realidad de hace muchos años, cuando yo era niña. No era tan niña, pero cuando fuiste presidente de la FEC, el año 1996. Tengo que reconocer que en esos años yo ya estaba ahí sujetando los cuadernos de la escuela de periodismo. Así que bueno, ha pasado el tiempo. Sí, es verdad, pero 20 años no es 90 nada. Años, 20 años, ya no lo olvidé. Es un poco más en realidad. Bueno, y también tú eres consejero regional del sector de la subscripción, ¿se dice? Sí, circunscripción. Circunscripción, perdón, Concepción Chihuayante y Florida, sí. Del Partido de Igualdad, y también has sido dirigente sindical durante varios años. Así que, bueno, yo te había perdido un poco el rastro, pero bueno, el destino nos convocó acá en la Pedro del Río. Así que, bueno Javier, cuéntanos un poco más a los que no te conocen tanto, un poco más de tu biografía, de qué ha sido tu labor estos años un poco, y por qué tu inquietud también de ser consejero. Bueno, la verdad es que he sido parte de las dinámicas sociales, culturales, comunitarias que se han vivido en estos agitados 20 años en que luego de egresar de la universidad como profesor, junto con desempeñarme también laboralmente, he estado vinculado a distintos mundos. Por un lado, a organizaciones ligadas al derecho a la vivienda, ya sea deudores habitacionales, donde me tocó ser dirigente acá en la zona bastante tiempo, en una pelea bastante intensa que se vivió a nivel nacional y que todavía está vigente, para poder terminar con el sobreendeudamiento de las viviendas. En una primera etapa esto se dio, por lo menos acá mismo en Pedro del Río, bastante fuerte con las deudas Serviu, porque eran, digamos, préstamos o dividendos pagados directamente a un organismo del Estado serbio, y esa lucha que se dio a nivel nacional por parte de Landa Chile y de otros movimientos permitió rebajar esas deudas a muchas familias, incluidas muchas de acá del Biobío y de nuestro mismo sector. Sí, me recuerdo que unos años atrás habían unas protestas bien complejas, una lucha bien fuerte, que se tomaban las calles. Sí, habían bastantes acciones directas, mucha acción directa. Como sufriendo bastante por ese tema. Sí, incluso una muy emblemática en el Mapocho, una ocupación del Mapocho por un tiempo largo. Y yo fui parte de esas movilizaciones, pero ya no cuando en esa etapa de la deuda serbio, que se logró bastante bien resolver, sino que en la etapa que vino después, que es la deuda bancaria, los distintos decretos de vivienda que se bancarizaron y que todavía muchos de ellos están con deudas con Banco Estado y también con algunos bancos privados. Uh-huh. Esa fue una etapa bastante intensa, larga, y que bueno, que nos permitió salvar a muchas familias de remates de sus viviendas, en algunos casos incluso devolver viviendas que ya habían sido rematadas a palos blancos y revendidas, pero todavía sigue pendiente el gran problema que es terminar con el endeudamiento o con la especulación en torno a la vivienda, que a veces vale 3-4 veces de su valor real y que termina haciendo que una familia pague durante toda su vida dividendos y dividendos y dividendos, y más encima con el modelo de trabajo que hay en Chile es fácil caer en morosidad, tener una laguna, y eso te expone inmediatamente a un remate cuando pasan 6 meses. Eso ha sido una de las tragedias poco difundidas en su mérito. Siempre se tergiversan mucho estos derechos sociales como el de la vivienda, que lamentablemente no está consagrado en la Constitución chilena como un derecho, como un derecho fundamental. Y eso hace que tampoco tengamos políticas de vivienda muy buenas. Entonces, así como participé en esas, también he estado muy ligado a las de los allegados y allegadas a través de distintas organizaciones, comités que se agrupan en la Federación Nacional de Pobladores y que hoy por hoy están también encabezando la exigencia ante el Estado de que se generen políticas mejores que las que están inventando hoy día por parte del gobierno, que hay una ley de integración en estos días que la verdad es que lo que hace es seguir entregando al negocio privado los suelos, que es como una de las riquezas que más ven las inmobiliarias, y dejando los derechos de la familia en segundo lugar, incluso gente que espera 5, 10 años, mucho más, y ni siquiera tiene una idea de cuándo le va a llegar su casita. Esa fue una etapa, digamos. De todas maneras yo te quiero traer un poquito a Javier al tema un poco que nos reúne hoy día, que es el tema de la cultura y del arte. Sí. Yo en todo caso te agradezco que nos expliques un poco, porque la verdad es que no estaba muy al tanto de toda esta dinámica, de esta problemática de la vivienda y de los deudores habitacionales. Pero también a lo mejor no es un tema tan urgente el del patrimonio cultural, el del apoyo al arte y cultura, pero como te contaba antes de comenzar, lo que ha avanzado este programa, cabe destacar que está apoyado por el Consejo Regional, no, perdón, nada que ver dónde te veo acá, pero me estaba equivocando. Está aprobado por la Seremi de Gobierno, por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, del programa Fondo de Medios año 2019. Lo he dicho en todos los programas, así que en este programa lo estoy solamente repitiendo, para que conste. No es del Consejo Regional. La verdad que este año, como te comentaba, decidimos darle un poco de importancia también a la mujer, a la equidad de género, pero también al aporte que las mujeres han hecho en arte y cultura y las personas en general, sobre todo el tema de la mujer. Hemos tenido acá artistas visuales, la semana pasada a una cantante, Claudia Melgarejo, que le mandamos saludos. Hemos tenido acá a Coco Pierard, que es artista plástica, escultora, a escritoras, poetas. ¡Qué genial! Sí, ha sido muy hermoso, porque yo creo que, humildemente lo digo, esperamos hacer un aporte y va a quedar esto en las página web espaciosfm.cl, que es la página de Radio Espacio. Y ¿sabes qué? Queremos, Javier, darle continuidad al próximo año. Ojalá que podamos hacerlo, y tal vez en un formato, lo estamos conversando con la directiva de la radio. Tú sabes que esta es una radio comunitaria. Que no tiene muchos recursos. Cierto. Pero tiene muchas ganas y mucho Nehuen. Sí, exactamente. Entonces, la verdad que queremos hacer algo de la radio y también algo con apoyo audiovisual, porque como tenemos a los artistas, también, mira, lo bonito ha sido conocer el proceso que hay detrás, porque a veces en la televisión o en los medios impresos se les da como un poquito de énfasis, si es que se les da espacio, pero a la obra como muy en resumido. Pero hay todo un proceso creativo detrás, hay todo un porqué, que a lo mejor es toda la vida de esa persona, son 10 años o toda una vida de niño para llegar a hacer una obra. Y también un poco ha servido a lo mejor para que la gente apoye a sus hijos, porque también no está lo suficientemente, creemos, valorado el oficio del artista. Todavía en esta sociedad seguimos viendo a los artistas como casi como hobby, como algo de segunda categoría, así como, no, mira, qué bonito que cantas, pero no te dediques a eso. O qué bonito que escribes, pero no se te haya ocurrido dedicarte a ser poeta. Entonces, ¿pero qué pasaría si naciera de nuevo Pablo Neruda o si naciera de nuevo Violeta Parra? ¿Tendrían cabida en nuestra sociedad? Esa es como la pregunta. Exacto, es muy, muy buena la pregunta y muy interesante la temática, apasionante la temática en realidad. Yo creo que ahora mismo que estamos reviviendo una conexión profunda con el legado de Violeta Parra, es hora de hacernos cargo de eso, de lo que significa la opción por la cultura, el referente que ella significa para la identidad chilena, la profunda identidad de un país que no siempre ha tenido, digamos, la posibilidad de generar, de parir talentos tan destacados a nivel mundial, planetario, como ella o como otros que forman parte incluso de su generación, ¿no? Sí. De una época o de dos o tres generaciones que estuvieron en el siglo XX bastante juntas. Si uno homologa lo que pasó en Chile con lo que pasó a nivel mundial, a nivel latinoamericano, en España, se encuentra con toda una hornada, una pleya de escritores, de pintoras, de músicas, de cantautoras, compositoras, mucha creatividad que tenía mucho que ver también con los sueños, con las identidades, claro, que teníamos. Con que les dieran el espacio también. Muy a flor de piel. Es verdad. Y ese espacio se daba porque de alguna manera había sueños colectivos que se veían reflejados en esas personas. Y bueno, en el caso de Violeta, en realidad también ella sufrió la incomprensión y todo. Pero aún así, también mostrando la garra de la mujer chilena, de la identidad popular de nuestro país, generó y parió esa obra que la tiene hoy día como una de las grandes artistas reconocidas en el mundo entero por sus letras, por sus melodías, por su vida, por sus tejidos, por su arte plástico. Increíble. Sí, lo que pasa es que también lo que nosotros creemos o la mirada que tenemos es que la cultura está viva hoy, está viva ahora, y la mirada que puede dar un artista, sea hombre o mujer, en este año 2019, aquí en Concepción, o aquí en La Pedro del Río, o en Tomé, o en Lota, o donde sea, es única. O sea, estamos invadidos por la globalización. Yo he estudiado incluso el proceso de la globalización. Sin embargo, de repente, en temas culturales estamos un poco invadidos. Y nuestros medios de comunicación, y lo digo responsablemente como periodista, también estamos un poco invadidos por las tendencias extranjeras, lo cual no es malo, vivimos en un país conectado. Pero ¿qué pasa con lo nuestro? ¿Qué pasa con nuestra identidad ahora? Porque la cultura no es lo que ya fue, sino que es eso también, pero también es lo que se está haciendo ahora. Y hay muchos artistas, hay mucha gente que está haciendo patrimonio y que está muy underground. Sí. Bueno, sí. Yo voy a dejarte el tema ahí porque me están pidiendo que nos vayamos a la primera pausa musical. En un segundo estamos acá a las faldas del Chepe y volvemos, pero en un minuto más. No se vayan, ya volvemos. Kennedy.

y en una banda llamada Cimarrones, que hizo bastante música. Y nosotros ahí pudimos conocer una etapa en que estaba reactivándose la movida cultural autogestionada en por lo menos en el Gran Concepción. ¿Y qué tipo de música era? La que hacíamos nosotros era un folclore latinoamericano, donde tomábamos canciones poco conocidas, uruguayas, cubanas, argentinas, chilenas. Qué bueno. Y íbamos tratando de generar un estilo sonoro que fuera muy urbano y un poco rítmico, pero no como pachanga propiamente tal, porque no era orquesta, sino que era con instrumentos, tambores de madera, tambores afroamericanos, tambores tumbadora, o los tambores que utiliza el candombe uruguayo también, que suenan muy bonito. Y fuimos, por lo tanto, acompañantes, testigos y aprendices también de un gran movimiento que es Barrio Sur, que es un grupo de una escuela de candombe uruguayo que se trasladó, o que fueron allá a hacer música chilena y volvieron con los tambores y generaron acá una gran comparsa que todavía tiene escuelas o hace talleres, digamos, en distintos barrios, que ha estado, por ejemplo, la Plaza Condel, en Agüita de la Perdí, en Collao en este momento todavía, en San Pedro. Y ¿cómo ellos se llaman, perdón? Barrio Sur. Barrio Sur. Y ellos han creado una verdadera escuela de percusión que permiten, junto con otros como África América y otra serie de exponentes, que hoy día en Concepción el tambor africano sea parte de muchas formas de danza, de música e incluso de creatividad y de rock. Aquí lo encuentro en Facebook con comparsa Barrio Sur Chile, debe ser, ¿cierto? Sí, yo siento Chile, que con ello se generó, se gestó una fuerza, un renacer cultural que se jugó el papel, digamos, de complementar la fuerza rockera que siempre hemos tenido en Concepción. Sí. Y eso ha hecho que hoy por hoy tengamos una escena artística absolutamente variada. Así además es. De otras fuentes, como por ejemplo la cueca, la cueca brava, que también hoy día tiene un movimiento exponente, la danza y el teatro. Entonces todas esas disciplinas, al irse fusionando, mezclando, expresando en composiciones, en creaciones, en obras de teatro, como las del Centro Oráculo y hoy día de muchas compañías, eso permite reconstrucciones, una de ellas permite que tengamos hoy una escena cultural tremendamente rica en Concepción, que para donde uno mire se destapa música. Ayer mismo, a propósito y de lo danza que tú... también, aquí tuvimos gente del ballet también. Mucha gente del ballet, todo el grupo de Danzarte que funciona también ahí en Balmaceda. Yo estuve ayer en una chingana. Y si miramos el patrimonio histórico cultural, las chinganas son esas fiestas. Como el origen de originaria, lo que es la cueca y la celebración de la ramada viene como de ahí. Exacto, proviene de ahí. Y la característica ¿y que dónde tenía. ¿Dónde era? Esta era en el centro Oasis, que es un centro cultural autogestionado por personas que viven ahí y que generan talleres. Viene? Esto está pasadito Carrera, Eras, a la altura de Eras, pero la calle es Castellón. Centro Oasis. Y ahí se generan iniciativas tremendas. Ayer hubo nada menos que una chingana donde pude encontrarme con un cuentacuentos de Santiago, una cuentacuentos de Chillán y una cuentacuentos de Barcelona. Y pero estuvimos ahí, yo pude también cantaron otras personas acá, incluso de Pedro del Río, y cantó y se presentaron las cuentacuentos, con pinturas también, muchísimas cosas, danza. Y eso está pasando permanentemente en Concepción, pero tal como tú dices, no hay espacio, no hay promoción. Y tampoco los medios de comunicación, ahí yo como que me hago un poco responsable, a pesar de que yo no estoy tanto en los medios, como te decía, yo me hago... también en la docencia, tengo una pequeña ONG que se llama Habita, pero igual me hago responsable de que falta más difusión para el arte y la cultura originario de acá, de nuestra región, de nuestra zona. Consumimos mucho lo de afuera y sin embargo estamos al debe con la cantidad de artistas locales. A mí me impresiona porque, como te decía, cuando empezamos este programa, típico como uno empieza un programa y dice, ya voy a tener que empezar a agendar, a buscar a la gente que quiera venir. Y aquí fue como abrir una puerta chiquitita y de ese espacio chiquitito empezaron a llegar y llegar y llegar, y como que me llamaban y nos llamaban y queremos venir y queremos estar. ¿Y por qué no invitas acá? ¿Y puedo traer a alguien más? Es impresionante. Entonces, de verdad que es muy hermoso lo que sucede. Y dale el espacio, como la dignidad también al trabajo del artista, porque como te decía fuera de micrófono, generalmente uno de los medios ve que se le da a lo mejor el lugar a la obra del artista, pero hay todo un proceso creativo detrás. Y bueno, no sé, yo soy mamá y de repente nosotros mismos a los hijos no les damos no les inculcamos la importancia que tiene el desarrollo artístico. A lo mejor tenemos hijos que son artistas y no estamos dejándolos ser como artista, porque estamos en una sociedad en donde se da importancia a otras cosas. Así es, y es mucho, un error. Y es muy obvio que carecemos de una política cultural de parte de los organismos públicos que los promueva. Así como política deportiva. Exactamente. También. Exactamente. Es como muy, muy ahí. Si miramos aquí mismo en Aurora de Chile, al ladito, tenemos una tremenda banda de cumbia, los Tales por Cuales, y que hacen fusión. ¿Serio? Acá mismo en la Pedro del Río tenemos tremendos músicos hip-hoperos, wow, que hacen como el Aurobasay y varios otros. Hay un movimiento en creativo, digamos, que ha hecho durante muchos años música hip-hop. También tenemos muralismo. Uno ve que Concepción y la Intercomuna se caracterizan por el muralismo, y en particular la Pedro del Río. A cualquiera que yo recibo de visita se sorprende cuando recorre los muros, sí, y se encuentra con estas tremendas obras de arte que en cualquier otra parte del mundo son una sorpresa, claro, valoradísimo. Y acá, bueno, las tenemos. ¿Y por qué no las potenciamos? ¿Por qué no buscamos formas, además, de que nuestros talentos se queden? Exacto. Y sigan contribuyendo a que la identidad del Bío, a pesar de los problemas que tenemos económicos, de los problemas sociales e incluso ambientales que tenemos muy graves, igual la cultura, en lugar de borrarse, de perderse, de caer en el oscurantismo, la cultura se mantiene y sigue dándose vuelta con las fuerzas que tiene. Es que sabes que, además, Javier, ahora ya no le podemos echar la culpa a la censura, que antes como que la cultura de nosotros decíamos, no, es que lo que pasa es que no se puede, la censura, sí, no se puede. Ahora, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Por qué no le podemos echar la culpa a nadie? Cierto. Entonces, es solamente de que a lo mejor hay... Yo creo que a veces es más fácil dejarse invadir que darse el tiempo de mirar lo que está a nuestro alrededor. Pero yo les doy las gracias a los artistas y a las artistas de, sí, nuestra zona, porque es como los profes en las escuelas, sí, que a pesar de que... De todo lo que va en contra. Lo público, el Estado, la sociedad, sí, tiende a que sea un sacrificio, sea un calvario desarrollar y optar por esta forma de vida, como el arte, como la educación. Ellos siguen ahí, se mantienen, sí, y más encima siguen acompañando procesos colectivos que salvan a una sociedad que está bastante enferma, de y donde el arte es la manera ideal para sanarnos también. Por ejemplo, de hecho, en la misma revista Mocha estuvimos con una poeta, una escritora, hace unas semanas atrás, que nos decía que, bueno, salió el último número de la revista Mocha. Sí. Y la revista Mocha también surgió, estuvo creo que 11 o 13 años, pero también muy así como autofinanciada, escasamente financiada, sí, y ahora lamentablemente tuvimos que presenciar el último número. Entonces, es triste que obras como esa, ¿no es cierto?, iniciativas como esa tan bonita, se empiezan a acabar. Sí, esa es la parte triste. Van quedando huérfanas. Sin embargo, ahí están los talentos de Iván Monsalve, de los otros creadores de esos espacios, que eso va a perdurar, eso sigue siendo patrimonio, y estemos seguros de que van a encontrar nuevos caminos de expresión. Ahora, se necesita urgentemente, pienso yo, y esto ya lo digo también mirándolo desde la responsabilidad de la Consejería Regional, apoyo, financiamiento estable, porque no podemos seguir dándonos vuelta, no podemos seguir mucho más con estos mecanismos de pequeñitos proyectos que duran 3 meses y no se sabe cuándo de nuevo, y cuando no hay políticas, sí, culturales estables. Y hay un par de ejemplos, el gobierno regional, que no es la única fuente de financiamiento, también están los municipios y también está el ministerio, pero o los FONDAR, otro tipo de concursos, pero en lo que respecta a los financiados por el gobierno regional, uno ve que hay fondos importantes que se ocupan, por ejemplo, en el REC, en el festival de rock que hacemos acá a unos metros de acá, sí, ¿verdad? Y otra serie de presupuesto importante que también se destina al teatro Bío Bío, claro, que también es parte de nuestro territorio como costanera, como ribereño, que es el teatro que tenemos aquí mismo, ¿verdad? A unos metros también de nuestra población. Y Esos fondos, que no son menores, sin embargo, no están contando con la suficiente participación de los trabajadores de la cultura. Claro. Ese es un llamado, una urgencia, sí, que yo quisiera poner. De todas maneras, debieran son fondos grandes, estar presentes. Son, sí, fondos grandes. Y en el caso del REC, uno ve que está muy bien que invitemos a bandas de Santiago, a bandas internacionales, que tiene que haber un par de bandas internacionales por lo demás, pero también hay que aprovechar esos fondos para promover mejor a los artistas locales. Sí, por supuesto, y se les paga poco, no hay un proceso como anterior, como dices tú, de acompañamiento a todo el trabajo previo, como para sacarles un disco, como para poder llevarlos después a otro festival. Eso no está. Hay mucha autogestión de los artistas, de los músicos, sí, de los escritores. Yo he visto acá y de verdad, entre que me sorprendo y no, pero también, como dices tú, uno se admira de que con cómo les va todo en contra, pero es tanto el amor por lo que ellos hacen, por lo que ellos entregan, que ahí uno ve vocación. Hay vocación y uno dice, wow. Y la más sincera de las vocaciones las encontramos ahí. Para mí, yo honradísima, cada vez que le pongo el micrófono a alguien, digo, pero oye, de verdad me siento honrada en eso. Bueno, vamos a ir a una segunda pausa musical. Yo creo que tal vez la última pausa musical, porque nos hemos alargado un poquito acá a las faldas del Chepe, pero no se vayan porque ya regresamos. Climb on board, we'll go slow and high tempo. Light and dark, hold me hard and mellow. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah. Reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and raw. In the better day, better day, better day, fucking and fighting on. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Pillow talk, my enemy, my ally. Prisoners, then we're free. It's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place to feel the tears, the place to lose your fears, yeah. Reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and wrong. In the better day, better day, better day, fucking and fighting on. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise Aquí estamos de regreso, ahora sí, en la última parte de nuestro bloque acá de Radio Espacios FM 107.3. Estamos a las faldas del Chepe, querido Javier Sandoval, consejero regional. Gracias, bueno, y como hemos estado conversando, ¿no es cierto?, sobre un poco arte, cultura, acá a vísperas del 18, hay mucho que decir, ¿no?, con respecto sí, a esto. Sí. Hay mucho que decir, porque en esta fecha afloran también muchos talentos, mucha creatividad. Los artistas generan espacios, se encuentran, y también yo siento que esta conmemoración muy nuestra también es una oportunidad de hacer lo que habitualmente uno tiene poco tiempo por el ritmo de trabajo, por los horarios, ajá, por la sobrevida en realidad, por la sociedad tan veloz, vertiginosa que tenemos ahora y que es un poco embrutecedora también porque no nos permite contemplar, reflexionar, no nos ayuda a desarrollar la sensibilidad. Hoy día el ritmo de vida que se lleva. Y estamos muy prácticos, ¿cierto? Es muy práctico, claro. Y sobre todo además que hay siempre incertidumbre sobre cómo, y miedos también, ¿no? Perder el trabajo, claro, o que las ventas no sean las adecuadas, y la competencia, esto mismo que... Las cuentas por pagar. Las cuentas, lo mismo que tú contabas, me mencionabas recién sobre los escritores que para acceder a fondos tengan que competir. A veces también hay como una cosa de competencia entre las empresas o entre los mismos trabajadores al interior de un, sí, de un centro de trabajo. Entonces, todo eso hace muy difícil estos otros espacios que no son solo de distenderse, de recrearse, sino también de profundizar en uno, de mirarse hacia adentro y de mirarse colectivamente como sociedad para poder encontrar claves de felicidad, claves de ternura, de cariño, y de sentido, puentes humanos también, claro, que nos vayan dando un mayor sentido a la vida social, a la vida como comunidades, justamente. Y ahí el arte es el lugar. Es que eso te iba a decir, porque yo creo que, como decíamos el trío, porque acá nos pusimos a todo este momento, dos semanas atrás, bueno, la semana pasada nos pusimos a cantar, y dos semanas atrás nos pusimos a lectura poética, hacer una bola, pero hermosa. Bueno. Y bueno, tú que eres de las ciencias sociales también me entenderás. Sí, por supuesto. Uno se apasiona con el arte. Uno se apasiona con el arte, pero de verdad que decimos como esas son de las cosas imprescindibles. Porque esa escritora era también enfermera. Entonces decía, ¿pero qué hace una enfermera escribiendo? Bueno, me decía, pero es que el arte es así, así tan necesario, como decía por ahí algún artista, es si cierto, lo digo, y como es de esas cosas imprescindibles, ¿no es cierto? Entonces, y imprescindible en nuestra sociedad es darle ese espacio al arte y la cultura local. Mira, nos acordábamos de Isabel Allende, que a mí me gusta mucho. Y Isabel Allende, yo pienso que de toda su obra prolífica que tiene, que es una de las escritoras, si no es que la escritora hispanoamericana más leída en el mundo entero. Yo he tenido la dicha de estar en Europa, de estar en Australia, y en todas partes, tú te encuentras, en cualquier librería te encuentras con un libro de Isabel Allende. Cierto. Pero Isabel Allende, imagínate, ella, yo creo que gran parte de lo que ella ha escrito se basó en lo que ella vivió, en su experiencia cuando tenía 15, 20, 30 años en Chile, en esos años. Es su visión de entonces, y ella es testimonio de eso y testimonio de eso en el mundo entero. Y en estos años, en este año 2019, a lo mejor hay un artista que puede tener 18 años, 25 años, no sé, y está viviendo aquí en Concepción en esta época, y es... Y es posible que... Y ella va a ser, o esa persona, o ese joven, va a tener la visión de nuestra sociedad en esta época aquí, en el Chile de ahora. Y a lo mejor no lo estamos viendo, no lo estamos impulsando. A lo mejor hay otros Pablo Neruda y hay otras Violeta Parra está en este lleno momento, y no les estamos dando un espacio. Seguimos, por ejemplo, sin darle el espacio. Bárbara Calderón, por ejemplo. Debiéramos sí, también... promoverla mucho porque es una sí, excelente escritora nuestra que lleva mucho tiempo haciendo unas décimas preciosas. Bueno, ella sí, tienes razón. Y que es un reflejo de muchas voces que están creando y que están generando. Porque en definitiva, a pesar de que no hay apoyo, a pesar de que no hay políticas que valoricen adecuadamente el arte, yo ponía el ejemplo del REC, el REC no lo ve, ni siquiera el Ministerio de Cultura. Bueno, la tuvimos acá, Bárbara Calderón. Ella es la que te digo que estuvo con sus siete, ella ha editado ya 7 libros y estuvimos con la lectura poética acá. A lo mejor no la escuchaste. En ese sentido, yo le felicito tu programa, porque tener un espacio que ponga en el centro la cultura y el arte, un programa, un proyecto, eso es difícil. Incluso cuando tú mencionabas de que a veces los medios no lo hacen, es cierto, hay programas interesantes, pero también a veces se invita al artista solo cuando publicó algo. En cambio, ir acompañando el proceso creativo, ir viendo cómo conversa un arte con el otro, eso que ustedes están haciendo acá en un barrio, como Pedro del Río, es lo que se agradece. Porque, parafraseando también un poco a Nicanor Parra, en uno de sus poemas, la poesía como reflejo del arte no es un privilegio, no puede ser un privilegio, es un artículo de primera necesidad. Exactamente. Eso creemos. Y además, como te decía, yo también soy mamá y uno ahí se da cuenta que uno a veces tiene una visión equivocada, porque la sociedad de consumo, la sociedad capitalista, y está bien, también a lo mejor he estudiado economía, pero nuestra sociedad capitalista nos está llevando en muchos sentidos al error, ¿eh? No solamente el sentido de la ecología, ¿no es cierto?, la destrucción del medio ambiente, etcétera, el calentamiento global y todo eso, pero también a nivel cultural nos está llevando a vivir muy en lo básico, en las primeras necesidades. Vamos pagando la luz, el gas, el vestuario, pero estas necesidades más allá, ¿no es cierto?, más profundas, más del sentido, no las estamos considerando. Y de repente, como padres también, y en los colegios tampoco, porque se institucionaliza mucho. Entonces también, por ejemplo, mi hija, que te digo que escribe, ella, yo le digo, ¿le has visto a tu profesora de castellano? Perdón, de castellano, me queda de lenguaje, que tú escribes. No, me dice, lo que pasa es que no se da la ocasión porque estamos viendo otras cosas. Y hay como un pudor también del artista, ¿no es cierto? Entonces, entonces también nosotros como padres no le decimos a nuestro hijo, oye, sí, sé artista. Eso es un y eso tema. Es un error. Es un error, porque no estamos reflexionando suficientemente sobre la libertad de elegir y de desarrollarse íntegramente como persona que necesitamos construir en nuestros hijos. Y que nuestra sociedad necesita. Y que la necesita la sociedad. Fíjate que me hace recordar también un ejemplo bastante reciente de creativo de Concepción, que es la obra La Laguna de las Negras. Hay dos obras que están basadas en un hecho histórico, a propósito de nuestra historia, digamos, donde un barco en la época de la colonia fue secuestrado por esclavos, un barco de esclavos traídos de África. Ellos rescataron, se amotinaron en el barco y trataron de que el barco que venía del Callao, iba a pasar por Chile, Valparaíso, siguiera hacia África y se devolviera. Y los capturaron, los trajeron acá, y acá ellos fueron exterminados, fueron masacrados en un lugar que se llamaba la Laguna de los Negros, y que está aquí en Manuel Rodríguez, a la altura de Colo Colo, más o menos, donde ahora hay rellenos, como en gran parte de Conce. Y ese hecho está rescatado por el Teatro El Oráculo en La Laguna de los Negros, una obra de danza con un danza-teatro, con mucha fusión, y ahora La Laguna de las Negras, para reivindicar también el rol de la mujer en toda esa herencia cultural africana que tenemos. Y ellas, ese grupo de teatro está presentando, yo pude estar antes de ayer en una actividad a propósito de ligar un tema con otro, cómo el arte nos lleva a todas las cosas. Sí. En la defensa del río Andalien, hay un club de regata por el Andalien allá en Barrio bonito. Norte, y que están tratando de que el Andalien no sea destruido, ya le queda poquito al Andalien, está bastante exterminado. Y ellos hicieron esta actividad donde se presentó una obra de esa misma agrupación, pero en un teatro que es un teatro danza muy silencioso, con sonido, músicas, con imagen, y que viene de Asia, de Japón, de China, y se llama el Teatro Buto, y que es muy lento. Y ellas representan a la naturaleza, representan el agua. Y tú me creerás que en un espacio de convivencia, de peña, de bingo, donde la gente va y celebra y aplaude un poco, llegó ese arte y se desparramó a través de las mesas, nos inundó a nosotros con sus telas, con sus ramas, con su sonido, y nos hizo sentir de que era el agua del Andalien, el agua del Biobío, llegando a nosotros, a tocarnos, a recordarnos que somos agua. Claro. Porque nosotros somos agua y por eso es tan valioso el arte para ayudarnos a recordar eso, recordar qué cosas somos. En este caso, para los que vivimos en Pedro del Río, es importante recordar la historia de este lugar también, que fue hecho con rellenos por los mismos habitantes, pero que durante mucho tiempo convivió las casas para vivir con las lagunas, y nos queda una, la laguna de Chepe. Bueno, y no se puede perder, por eso quisimos también, bueno, el nombre de todo este programa, que es A las Faldas del Chepe. No sé si este programa va a ser el último. Esperemos que no. O el último año, esperemos que no. Si no, me quedo sin trabajo. Pero ese nombre lo puso la señora Ernestina. No, la señora. Ay, se me olvidó. Pero las dirigentes de acá de la radio, de la ¿no es cierto? De repente dijimos, ¿qué nombre? Porque pensando en la mujer, la identidad acá. La señora Elvira, sí. Saludos para ella, que la hemos tenido acá de entrevista en otros años. Sí. Y ella, la señora Elvira, dijo, pero un nombre de mujer, a las faldas, pues, me dijo, porque estamos acá al lado del Chepe. Maravilloso. Lado del Chepe. Entonces, el Chepe, el cerro acá, identidad de Pedro del Río, y un programa que como que rescata el trabajo de la mujer. Entonces, a las faldas del Chepe. Eso es muy poético, es una metáfora. Claro. Entonces, ahí vemos que sí. El arte, la metáfora, la creatividad, el sentimiento, sí, está en todos y todas. Sí. Bueno, lamentablemente, Javier, el espacio ha llegado a su fin y tenemos que despedirnos, así que, pero Juan Carlos, también aquí nos está haciendo ya señal de que no, ¿cómo que no? Sí, no. Siempre me está apurando Juan Carlos y hoy día no. Bueno, quizás podemos aprovechar de comentar una actividad, una campaña, ya, sí, en la que por nos favor, encontramos. Eso quería decirte, te quería dejar el micrófono un ratito nomás, porque yo sé que ustedes son buenos para conversar. Me han dicho. Tengo que ir a tomar once. No, mentira, así está. Entonces este programa se repite, bueno, se emite los miércoles y se repite los días sábados a las 3:30, ¿cierto? Sí. Y está, a todo esto, va a estar ahí en la página... en la página de la radio, que es espaciosfm.cl, ¿ya? Sí. Va a estar ahí. Tenemos una página de Facebook también. ¡Qué genial! Sí, espaciosfm.cl. Bueno, Javier, por favor. Sí, es comentar que en la coordinación Pedro del Río, junto con la Junta de Vecinos número 5, presidida por Ernestina, estamos trabajando fuertemente en una campaña, un esfuerzo, que es muy necesario y que, bueno, también tiene mucho corazón, mucho sentimiento por nuestro territorio y por la naturaleza. Nos sentimos parte del río, parte del cerro y también parte de nuestra pequeña laguna Chepe, que no queremos que muera, está bastante enfermita, y queremos que sea rescatada, preservada y que nos siga acompañando, porque somos parte de estos ecosistemas que, si desaparecen, al final con el cambio climático vamos a terminar todos también dejando nada a las futuras generaciones. Es una reserva de agua este espacio, este cuerpo de agua que está ahí en la laguna Chepe. Y nosotros estamos en este momento, como estamos viviendo varios proyectos que se vienen sobre el barrio, algunos ya llegaron, como ese tremendo edificio que está aquí en Desiderio Sangüesa, pero también un futuro soterramiento del tren. Tenemos el mismo tema ahora del túnel ferroviario que va a pasar, ya está definido por el Cerro Chepe, un túnel con un puente ferroviario, y todos esos proyectos generan mucho impacto en nosotros. No han sido consultados con nosotros al momento de diseñarse, no los han planificado con nosotros. Entonces queremos tratar de organizarnos como vecinos para poder poner nuestros puntos, generar nuestras propuestas, preguntas, observaciones, y que estos proyectos cambien para mejor. Porque siempre pasa, además, en regiones que como hay poco, no hay tantos recursos, terminan haciendo lo más barato. Y acá estamos en este minuto en la participación ciudadana de un organismo que se llama Servicio de Evaluación Ambiental, donde le está preguntando a los habitantes de Pedro del Río qué temores, qué inquietudes, qué preguntas tenemos sobre ese túnel. Y nosotros queremos organizar una asamblea hemos estado ya trabajando mucho rato con un equipo que nos asesora, también abogados, arquitectas, y queremos el 27, que es el próximo viernes ya, hacer una asamblea aquí mismo en el ex consultorio, en la sede vecinal de la Junta de Vecinos, para poder juntar preguntas, observaciones en unas hojitas. Excelente, y entregarla. Y en este minuto también estamos juntando algunas firmas para relacionadas con eso. Y las personas que quieran ir tienen que ir nomás, ¿cierto? Sí, nomás todas y todos los vecinos. ¿A qué hora va a ser el 27? A las 7:30 vamos a estar acá. En este momento, si alguien quiere desde ahora poder conocer cuál es la ficha, puede acercarse. En este mismo momento están ahí la vecina Anita María, la vecina Silvia, Carolina, que están de la Junta de Vecinos trabajando permanentemente en la sede de la Junta de Vecinos, en condiciones de poder entregar una de estas hojitas y también que nos puedan apoyar. Ya, perfecto, me parece bien. Bueno, Javier, muchas gracias por haber estado aquí nuevamente en tu radio, ¿no es cierto? Gracias acá de nuestra comunidad Pedro del Río. Yo soy una vecindad, vivo un poquito más allá, pero también pero ya como que del área de influencia, diría un proyecto de estos sí, grandes. Sí, me lo he pasado aquí, ya como que me siento parte, ya como que conozco a toda la gente, así que sí. Te agradezco mucho. Yo sé que tus tiempos son muy acotados, pero te agradecemos de haber tenido la amabilidad de venir a conversar con nosotros de estos temas. Y bueno, queridos auditores y auditoras, no sé si este programa va a ser el último, tal vez sí, tal vez no, pero esperamos que no sea el último en la vida, sino que el próximo año también estar aquí si es que nos apoya el Fondo de Medios. Bueno, que tengan unas felices fiestas. Si se están escuchando esto después del 18, también espero que se hayan portado bien para el 18. A cuidarse mucho. A cuidarse. Así que, y a consumir arte, cultura. A consumir arte, sí. Cultura, a beber a con moderación. A crear. Si no conduzca. A guitarrear, a cantar, guitarrear, a cantar, quedarse en la casa, pero invitar amistades. Esa es como el una buena clave. Sí. Un abrazo para todos y nos vemos pronto aquí, a las faldas del Chepe, un espacio participativo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Thank you.